Y ahora llega el momento de nuestro compañero columnista Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, ¿cómo te va, Poli? Bueno, creo que hoy vale la pena que pensemos que es un día trascendente desde el punto de vista, yo diría, de la calidad política, porque más allá de todos los detalles de la crónica del día de hoy, creo que se manifiesta con esta concentración que está habiendo prácticamente en este momento del Congreso, la emergencia de la presencia del pueblo en el espacio público, pero no solo por lo de hoy, que de algún modo es un polo que aglutina a diversas reivindicaciones y luchas, ¿no? Desde, bueno, por supuesto, la gente del Garrahan, los jubilados, los científicos y ni que hablar, el espacio de, ni una menos, que cumple 10 años, sino que, bueno, hace 2 o 3 semanas que la sociedad reclama, protesta y exige en la calle. O sea, quiero insistir en este valor cualitativo de la democracia argentina, que es que la ciudadanía se exprese en la calle y reclame y exija. Desde ese punto de vista, creo que es un momento muy interesante y se está dando también en otro ámbito de la democracia que la derecha y la ultraderecha intenta relativizar, despreciar, oscurecer, que es el Parlamento Nacional, que claro que tiene sus claroscuros y tenemos muchas críticas hacia gente que dice una cosa y vota otra, pero lo cierto que el bloque opositor ha logrado que algunas voluntades producto de la crisis del programa económico social del gobierno sea insoportable, han logrado el quórum a pesar de que durante en dos oportunidades no lo lograron, fueron derrotados, pero quiero rescatar que persistieron, ¿no? O sea, en la actitud política, en la reserva democrática, que, y bueno, ahora se está tratando, en fin, una emergencia para el Garrahan, mejorar a los jubilados, lo que quiero decir que el Parlamento está, en fin, luchando por jugar un papel también, por lo tanto, en fin, que la disputa se va política en tanto en el Parlamento como en la calle y las fuerzas sociales y culturales, da toda la impresión que hay una fuerte mejora. Si a su vez en el plano de los partidos políticos llega a ir a un proceso de unificación, entiendo que puede haber un salto cualitativo en el mundo de la oposición. Bien, muy interesante escucharlo así. Gracias, Juan Carlos. Chao, chao. Juan Carlos Junio, que además es diputado nacional con mandato cumplido.